Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra Ojo Móvil, que reúne 50 obras de 22 artistas italianos, se exhibirá hasta el próximo abril en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. La muestra está integrada por pinturas, collage, videos, esculturas, maquetas y otros objetos creados por artistas de arte óptico y cinético italiano. Este arte, que propone la abstracción geométrica de las formas, se desarrolló entre las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado. Internacionales. Buenos Aires. Una exposición integrada por las obras ganadoras del concurso Arte, Ciencia y Tecnología se inaugurará el próximo 17 de marzo en el Centro Cultural San Martín en Buenos Aires. La muestra reunirá las obras y dispositivos ganadores en las categorías de Arte Tecnológico y Tecnología Aplicada al Arte, así como los trabajos realizados por Joaquín Fargas y Ricardo Dalfarra, ambos miembros del jurado de premiación. Se podrá apreciar un localizador de arte callejero, pintura de luz y conocimientos científicos entrelazados, un set para arte robótico, entre otras propuestas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.